Del Evangelio según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: «¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?». Respondiendo Jesús les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Comentario al Evangelio por Sor María Nora, monja dominica. El evangelista Lucas nos presenta este pasaje de la vida de Jesús, el Señor. Pienso que la frase principal se encuentra en el versículo 5. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El descanso sabático era un precepto de institución divina en el que el fiel judío no solo descansaba, sino que dedicaba cada instante a la gloria y alabanza del Dios de Israel. Pero no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Dios no quería imponer un yugo cruel sobre su pueblo. Sin embargo, a través del tiempo, los sacerdotes y escribas habían envuelto este precepto en una maraña casuística y legal. No se podía hacer nada que no estuviera permitido. No se podía curar en sábado. No se podía desgranar unas espigas y comerlas si se tenía hambre. Primero y ante todo, se debía aplicar la ley creada por los hombres sobre sus hermanos. No contaba la inocencia, ni el hambre, ni la enfermedad del ser humano, porque en cualquier momento se oía la pregunta: «¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?». Jesucristo es el Señor del sábado, el único que puede interpretar adecuadamente, según el Espíritu del Padre, lo que sí se puede hacer sin ofender a Dios. Él busca la libertad, la dignidad del ser humano, porque lo ama infinitamente y con su muerte y resurrección lo ha hecho Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor del sábado, lo que implica una afirmación de fe cristológica. Él no critica ni condena, porque nos ama hasta el extremo. Imitando esta actitud del Maestro, este amor que disculpa, que comprende y socorre, que es misericordia, los cristianos sí estaremos indisolublemente unidos a Él y seremos testigos de su amor, irreprochables en su presencia para siempre.